con la plática y ahorita ya pasó. A ver quién se aprendió los versículos. Los libros, perdón, de la Biblia, no los versículos. Hemos estado viendo lo que es la Biblia. Seguimos en lo que es la Biblia. Vamos a Efesios 6:17. Y yo no puedo estar sentada. Ok, Efesios 6:17 dice: y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. En Hebreos 4:12, Hebreos 4:12 también dice: Hebreos 4:12 dice: porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más importante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Aquí está hablando de que la palabra de Dios es como una espada. Ok, hoy en día no usamos tanto la espada, pero aquí tengo una chiquitita, de las de Johnny. Las espadas de doble filo, esta no tiene filo, ¿sí? Pero eran que tenían de ambos, si tiene poquito en la punta, tenían de ambos lados filo, ¿sí? Y eran, no eran una cosa, estas son para abrir, ¿cómo se llama? Sobres y cartas que antes se usaban, pero estas son para abrir eso, pero antes no era una espada de este tamaño, por eso usa el ejemplo la Biblia, ¿sí? Antes la espada, pues yo creo que yo no podría levantar una espada de esos tiempos, ¿sí? Porque dicen que eran unas cosas que teníamos que agarrar y con ayuda de John y levantarlas y no sé qué. Sí, pero está hablando de cómo, y la espada de doble filo, o sea, entraba, porque estaban súper afilados, pues cortaban cabezas, o sea, todo con las espadas de ese tiempo. Entonces, cuando entraba y atravesaba. O sea, no nada más se quedaba con que si yo trato de meterte estos, va a ser así como que, ¿sí? Pero la espada de esos tiempos entraba, penetraba todo tu ser y casi casi salía por el otro lado, ¿no? Y eso es lo que está hablando de la Biblia. La Biblia es como una espada, ¿sí? La palabra de Dios es como una espada que entra y penetra y te deshace completamente cómo tú piensas, cómo tu corazón, tus pensamientos, tu manera de tu vida. La palabra de Dios viene y te entra y le hace, así no es. O sea, y según tú vas leyendo y estudiando la palabra de Dios, dices, híjole, mi manera de pensar y razonar a lo mejor nomás no, ¿verdad? O sea, y si tú, ¿por qué? Porque nuestra manera de pensar y razonar no es de acuerdo a la palabra de Dios, es de acuerdo a las situaciones, la cultura, la casa, todo donde nos criamos, donde hemos vivido, pues va moldando nuestra manera de pensar muchas veces. Y luego llega la Biblia y tú la empiezas a leer y dices, estoy mal, eso no es. O sea, la palabra de Dios viene y penetra. Y cuando tú estás leyendo la palabra de Dios y estás dispuesto a que Dios haga algo en ti, te sacude completamente y te deshace todo, ¿sí? Viene, y lo que dice aquí, 4:12, dice, penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones de tu corazón. ¿Sabes qué? Tú puedes esconder lo que tú quieras del mundo, pero de Dios no se puede. De su palabra no podemos esconder nada. Y cuando tú estás leyendo la palabra, si tú estás buscando de él, la palabra viene y te enseña lo fea que estás por dentro, ¿sí? Y lo mucho que tenemos que cambiar. Yo les puedo decir que a veces estoy leyendo y digo, ah, ya no quiero leer porque no me gusta lo que estoy leyendo, porque me está diciendo que tengo que cambiar. Y no me gusta lo... O sea, a lo mejor tú dices, ay, mami, tan linda. No, yo tengo muchas cosas que tengo que cambiar por dentro. Y a veces lo leo y digo, ay, pero de veras no me quiero sujetar a Johnny, por un ejemplo, ¿sí? De veras no quiero, o sea, yo quiero hacer lo que yo quiero, ¿sí? Y la Biblia dice otra cosa, o diferentes cosas que tú vas leyendo y dices, pero en la situación de la señora Romer, pero es que de veras, si digo una mentira piadosa, es piadosa para mí, todo va a funcionar mejor, y Dios te dice, no mentirás, y dice la señora Romer, ayúdenme a orar porque no quiero mentir. Porque no debo de mentir, porque la palabra de Dios dice que no, y por eso está pidiendo eso, porque sabe que es más fácil mentir, porque te ayuda, pero sabe que no, y eso es lo que viene, es una espada que penetra, y dices, ay, es que no tengo para dónde huir, o sea, si la espada te tiene así, y luego penetró y salió, pues ya no tienes para dónde moverte, porque es la verdad, y así es la Biblia, ¿sí? La palabra de Dios es la verdad, y ya no te deja opción a dónde moverte, porque si te mueves, te mueres, ¿Sí? Si te mueves con eso, ya. ¿Sí? Entonces tienes que estar agarrado a Dios. La espada, Dios viene y mata tu yo, ¿sí? Con su palabra y te enseña a caminar en el camino de Dios. ¿Por qué? Porque realmente lo que está haciendo es matándonos a nosotros y diciendo, así no, es así. Así no, es así. El hombre pecaminoso, el hombre que salió a relucir desde Adán, es el que viene a matar la espada, la palabra de Dios, para que podamos caminar con él, dentro de lo que dice Dios y su palabra. Otra cosa que hace de la palabra de Dios, nos ayuda a orar. Juan 15:7. Juan 15, está en el Nuevo Testamento, debería de saber eso y no irme al Antiguo, ¿verdad? Dice, si permanecéis en mí, mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Ahora, no quiere decir que si yo pido una casa de 2,000,000 de pesos me la van a dar mañana, ¿verdad? No está hablando de eso, está diciendo si permaneces en mí, o sea, si permaneces en la palabra de Dios, pide y Dios te dará, pero vas a estar orando de acuerdo a esto, no de acuerdo a tus propios deseos. Ahora, la palabra de Dios te ayuda a orar porque a lo mejor no sabes cómo orar en una situación. Y leyendo la Biblia, dices, ¡ah! Dios, esto es lo que tengo que orar. Y Dios te lleva a que esté leyendo, salga lo que tienes que orar, que te acuerdes de versículos que a lo mejor ni los leíste mil y un veces y ni te acordabas. Dios los sale acá a relucir en alguna situación. Dios te ayuda a saber cómo orar por la situación. ¿Por qué? Vamos a decir que viene una amiga y te cuenta cómo está su vida de destruida. Pero nada más te está contando el lado de ella, a lo mejor no el lado de la otra persona. Dios te puede dar sabiduría de cómo orar. ¿Sí? Puede traer una palabra a tu boca, una memoria, algo de su palabra, para que tú sepas cómo orar por tu amiga. No decir, ay Dios, pobrecita, te pido que la ayudes y que quites a ese esposo tan horrible que tiene. No. ¿Sí? Dios te trae a memoria la palabra para que sepas cómo orar. ¿Sí? Que lo desaparezcas del planeta. Es lo que quisiéramos orar, pero no. ¿Sí? Entonces Dios te ayuda a que ores por tu amiga, a que ores por la situación por la que está pasando cualquier, con las personas, sí, pero la palabra de Dios para eso está. Entre tú más te llenas de ella, miren, todas las situaciones aquí están, ¿eh? O sea, tú me dices, yo no he encontrado una situación que no esté en la Biblia que Dios no pueda solucionar, ¿sí? Que a veces dices, es que no sé cómo le vas a hacer Dios, y se lo dejas a él, él lo hace, ¿sí? A veces no es como yo quiero, a veces es como Dios quiere, pero Dios te ayuda a que tú ores de acuerdo a su voluntad, que sea hecho la voluntad de Dios en la vida de la situación de la persona. ¿Sí? Nos ayuda a orar. Muchas veces no sabemos cómo y Él nos enseña cómo y nos hace que estemos firmes. ¿Sí? La palabra de Dios trae firmeza a nosotros. ¿Sí? Mateo 7, del 24 al 27. Dice: cualquiera que pues me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó y fue grande su ruina. Cuando tú basas tu casa, está hablando de tu vida, sobre de la palabra de Dios, pueden llegar tempestades, pueden llegar problemas gigantes, pero mientras tú te afiances de Dios, tu vida no se va a destruir. Mientras tú te agarres de la palabra de Dios y bases tu vida en lo que dice la palabra de Dios, en hacer lo que dice la palabra de Dios, te va a azotar. No te voy a decir que no, aquí no dice que no te azota. Te va a azotar la lluvia, te van a llegar las tempestades, los problemas van a llegar y vas a decir, me ahogo. Pero cuando salgas, vas a estar todavía firme en tu casa. Tú como persona, tu vida va a seguir sobre la roca porque estás afianzada a Él. Si tú lees la Biblia y dices, no, yo tengo mis mejores ideas, yo creo que se hace así, yo creo que se hace de tal manera. Está bien, me dan pláticas de que de tal manera, pero yo creo que es otra. Yo... no, está bien lo que dice la Biblia, pero yo creo que es por otro camino. Yo te garantizo que a la larga, cuando vengan las tempestades, la casa ya no va a estar. Porque lo he visto pasar demasiadas veces. Y muchas veces por nuestras buenas ideas, tenemos que volver a reconstruir nuestra casa. Sí, porque decimos, si hubiera hecho caso hace 10 años, si hubiera hecho caso hace 5, si hubiera escuchado lo que mis papás me decían, si hubiera escuchado lo que la palabra de Dios decía, los pastores decían, no estaría ahorita en este lío. Y tienes que volver a comenzar a reconstruir sobre de la palabra. Entonces, ¿para qué volver a comenzar si no hay que mantenernos ahí? ¿Sí? Mantenernos en su palabra, mantenernos leyendo la Biblia y llevando nuestras vidas de acuerdo a la palabra. No siempre nos va a gustar, ¿eh? A veces los mismos lluvias y tempestades van a ser nosotras mismas quejándonos de que no nos gusta de qué está pasando, ni cómo lo tenemos que hacer. Pero si lo llevamos de acuerdo a lo que la palabra dice, nuestras vidas van a funcionar, ¿sí? Nuestros matrimonios van a funcionar, nuestros hijos van a funcionar, nuestra casa va a funcionar. ¿Sí? Nos hace estar firmes sobre Él. ¿Sí? Si tú llevas a cabo lo que Dios nos dice que hagamos, tu vida funciona. Si no lo haces, si tú llevas a cabo, no llevas a cabo lo que está en esta palabra, tu vida no funciona. Y por favor, estamos viendo de la Biblia, pero no puedes agarrar un versículo solo, ¿sí? Ni dos versículos juntos. O sea, muchas veces en congresos lo hemos oído que era, que agarraban y Judas se ahorcó, veías tú lo mismo, porque agarraron dos versículos separados y los juntaron y la Biblia dice, pues no, ¿verdad? Ese es un ejemplo muy común en los congresos que dan de jóvenes. De que, y le sale esas dos, pues no, o sea, no está hablando de eso, está hablando de que agarres toda la Biblia y la pongas, la apliques toda tu vida, ¿sí? Dices, ay, sí, yo estoy de acuerdo, a veces no nos gusta, a veces no nos gusta quedarnos con la boca callada cuando no estamos de acuerdo en algo, a veces nos gusta ir y correr y decir, es que yo no estoy de acuerdo en lo que hizo y esto y esto, esta persona y decirle a alguien más para que se vaya corriendo y que se vuelve chisme. Y nos gusta, pero es que estoy haciendo un bien porque lo que dijo estaba mal. No, es chisme. Y puede acabar destruyendo la vida de la persona y la nuestra. Nos tenemos que callar. Sí, en lo que ustedes, cada situación, si tú buscas aquí la palabra de Dios, tiene la respuesta, ¿sí? Te va a traer firmeza la palabra de Dios. Pero te tienes, como dice aquí, edificó su casa sobre la roca, oyó estas palabras y las hizo, ¿sí? Eso es una persona que oye las palabras y no nada más las hace pum, sino oye las palabras, va en contra de su manera de pensar y dice, tengo que cambiar y voy a hacer lo que Dios me está diciendo que haga. Entonces van a llegar las lluvias y las tempestades en el futuro y la casa se va a mantener sobre la roca. ¿Cuántos no hemos visto los ejemplos de especialmente en Los Ángeles, todos los que construyeron sobre donde se deslava toda la arena? Y yo siempre digo, no entiendo por qué construyeron ahí, si saben, y siguen construyendo, si saben que hay deslaves a cada rato. O sea, hasta ahorita yo no entiendo por qué siguen construyendo ahí, si a cada rato hay deslaves, y siguen edificando casas donde hay deslaves. Y dices, pues qué terquedad, ¿por qué hacen eso? Pues porque se ve bonito hacia el mar, sí, pero a cada rato hay deslaves y las casas se van tú. Sí, a cada rato digo, mi tía vive allá y es que ya se deslavó acá, ya se deslavó allá. Y yo digo, ¿por qué se siguen yendo ahí? ¿Por qué no se van a la montaña? O más para adentro, ¿no? No del lado de acá. Sí, ¿por qué? Pero bueno, en la necedad de uno, uno quiere edificar sobre la arena. Y a veces somos iguales. Es que se ve bien bonito. Es que ve qué bonita se va a ver mi familia. Es que, pues es que ahí está el dinero. Y ahí los de dinero es donde edifican sus casas. Entonces vamos a edificar ahí. Y al rato, la casa se te fue con todo y el dinero, ¿sí? Y es lo mismo en nuestras vidas. Entonces yo los animo a que lean, estudien sus Biblias. Yo sé que están estudiando. Hay algunas que están haciendo el curso de Madurando, otras que estamos haciendo este curso, y hay otras que están haciendo el curso de Criando Hijos Maravillosos. Yo sé que están estudiando porque yo también lo estoy haciendo, ¿sí? Hay que estudiar y hay que ponerlo en nuestro corazón. Hay que estar leyendo nuestras Biblias y darle la importancia que se debe a la palabra de Dios. ¿Sale?